te vi por ahí, qué rica te ves. No sabía de ti, ¿por qué te escondes? Tú sabiendo que por ti estoy muriendo, ganas te tengo y por ti estoy sufriendo. Sigue mirándome, está provocándome, pero esta noche yo termino castigándote. La verdad, no quiero que sea la última vez. Una bandida que el cura y está robándome de tu calor. Yo quiero también. Yo te conozco por dentro y por fuera cada lunar. Esta boca pide mis labios, mano lo puede negar. Un nuevo canal, lo que te gusta jugar. Esta calentura no la puedo callar. No es casualidad que estemos aquí en el mismo lugar. Yo no voy a perder el tiempo, esta noche te voy a robar. Tú y yo, frente al mar. No hay que hablar nada, solo hay que enrolar.